Universidad presenta Electroshock versión 3.3. Un espacio especializado en música electroindustrial y sus derivados, conducido por Luis Iberger. Hola Industrial Head, bienvenidos a este nuevo episodio de Electroshock, el número 191, y que está dedicado especialmente al señor, en paz descanse, Jimmy Duffy, quien la semana pasada, el día 21 para ser más preciso, cumplió un año de su fallecimiento, que fue bajo circunstancias que aún no han sido aclaradas. De hecho, a la fecha nunca se dio un informe oficial de qué fue lo que realmente pasó, aunque todo pues indica que Jimmy Duffy simplemente se suicidó. Pero bueno, vamos a ahondar un poquito más en el tema alrededor de todo el programa del día de hoy. Simplemente pues vamos a comenzar como cada semana. Esto lo escuchan únicamente a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí, y también transmitimos para algunos municipios conurbados con nuestra ciudad capital, y a través de internet en tiempo real en www.radiouniversidad.uslp.mx. También este programa se sube a nuestro blog en www.electroshockradio.blogspot.com cada semana, aproximadamente martes o miércoles, ya lo tienen ustedes por ahí. Así es que van a poder escuchar este 191 y también los 190 anteriores, que por cierto ya estamos bien bien cerca de los 200 programas. Esperemos poder hacer algo especial, aún no sabemos. De hecho, ni siquiera creo que vamos a tener evento nuevamente de aniversario, pero sí vamos a tener programa de aniversario, porque Electroshock muy pronto, y gracias a todos ustedes, cumple 3 años al aire. Así es que estén por allí pendientes, porque vamos a tener por ahí algunas sorpresitas para ese programa especial. Pero bueno, vamos a tener el día de hoy, como les mencioné, un programa dedicado únicamente al señor Jimmy Duffy. Él hace su aparición en la escena a partir de 1994, precisamente como ingeniero de sonido y también como guitarrista de la banda Acumenation, que bueno, en aquel entonces, en 1994, se llamaban simplemente Acumen. Y yéndonos un poquito más atrás, la banda Acumen fue formada por los hermanos Jason y Ethan Novak por allá de finales de los 80, pero fue hasta 1994 que ellos autoeditan un CD demo llamado Transmissions from Evil, el cual tiene tanto éxito que no pasó mucho tiempo antes de que el sello Fifth Column Records se fijara en ellos para editar el disco, vamos a decir que ya de forma oficial, con una grabación mucho más profesional, y que es cuando entra Jimmy Duffy, precisamente hacerles el paro, tanto en la cuestión de la ingeniería del audio, como en la cuestión de las guitarras. Y pues es así como da inicio la carrera de Acumen, y como da también inicio la carrera del genial guitarrista Jimmy Duffy. Vamos a escuchar enseguida algo que pertenece precisamente a su primera producción, pero no al disco en Fifth Column, sino más bien al demo que editaron en Robot Records. Aquí no estaba todavía Jimmy Duffy, pero sí quisimos aprovechar el programa para mostrarles algo de Acumen en sus primeros días. Aquí está Frozen Shallow, con esto comenzamos. Este Frozen Shallow precisamente es un track que se grabó muchos años después como Iron Lung Corporation, ahora sí ya con Jimmy Duffy. Y bueno, se quedan con Acumen, y esto es Frozen Shallow, comenzando este programa de Electroshock. We'll be right back. escuchando Electroshock versión 3.3. Lo que escucharon fue The Gentrify, perteneciente a su segunda producción Territory Equal Universe, también para Fifth Column Records en 1996, que fue su segundo álbum oficial. Y pues a partir de este entonces, concretamente un año después, en 1997, la banda empieza a tener una serie de problemas con el nombre de Acumen, porque existía también una banda de jazz también llamada de la misma manera. Así es que, pues bueno, después de una tremenda lucha legal que estuvieron llevando a cabo durante todo el año 1997, tanto Jamie Duffy como Jason Novak se separan un poco del proyecto de Acumen, precisamente mientras dejan que pase todo este relajo, y forman DJ IQ Crack, los cuales pues no vamos a tener enseguida, sino hasta la siguiente parte, ya que vamos a tener únicamente Acumenation en esta primera parte. Y en 1997 también editan lo que sería su tercera producción, la cual se titula More Human Heart. Y de ese entonces ellos se toman un pequeño descanso, bueno, ni tan pequeño, ya que de 1997 no volvieron a editar nada nuevo hasta el 2002, cuando editan el disco de remixes, The Buster Remix Album. Pero en el año, en ese mismo año 2002, editan lo que sería también uno de sus discos hasta ahora más contundentes, que se trata del álbum The Fifth Column, haciendo, vamos a decir, que una cierta referencia a su sello anterior. Esto ya lo editan a través de Underground Inc. en el año de les recuerdo, del 2002, y de allí vamos a escuchar esto enseguida, Cumination con Liquid Hater. Go on. Y bueno, lo que escucharon hace un momento no fue una banda diferente, fueron también Accumination. Ya nos brincamos hasta el 2006 y nos brincamos algunos otros álbumes que, bueno, no tuvimos todo el tiempo para dedicarle de lleno a la discografía completa de Accumination, pero les prometo que en otros programas vamos a estar por ahí poniendo tracks de los otros discos. Bueno, esto fue Branch Davidian Style, que pertenece a su producción del 2006 Anticore y que apareció ya en otro sello llamado Crash Music. Y después de esto, en el 2007 editan el último disco que hasta la fecha tiene Accumination en el mercado y que es el Psycho the Rapist. Vamos a decir que pues ahora sí que es el último disco de Accumination en el que pudimos gozar del talento de Jamie Duffy junto a sus camaradas los hermanos Novak. Y lo que van a escuchar enseguida es Hatchet Harry y enseguida un corte institucional y regresamos con más de Electroshock en este especial dedicado a Jamie Duffy. I see it all before.

play rough with me. You think you're so tough, you're not so tough with me. You want to play rough, come on play rough with me. You think you're so tough, so to speak Bien, regresamos rápidamente a Electroshock. Esto es el programa número 191 y que estamos llevando hasta sus hogares a través de Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y también a través de internet en la página www.radiouniversidad.uslp.mx, donde van a encontrar por ahí un par de reproductores. Simplemente les dan clic y ya están escuchando la estación en tiempo real. Nosotros estamos el programa de estreno únicamente sábados 7 de la noche, para que hagan sus cuentas por allí en otros estados de la República y algunos otros países donde nos escuchen, porque es 7 de la noche hora del centro de México. Y pues bueno, vamos a continuar el programa. Lo que escucharon hace un momento, con lo que iniciamos, fue So To Speak. Esto ya perteneciente al proyecto paralelo que formaron en 1997 Jamie Duffy con Jason Novak, que son DJ AccuCrack. Esto que escucharon es de su segunda producción, no de la primera, ya que la primera se titula Mutants of Sound, y la cual está un poquito más inclinado al breakbeat con algunos toques de drum and bass, y que pues igual también a lo mejor en otros programas vamos a estarles pasando algo precisamente de esas producciones. Pero bueno, este DJ AccuCrack edita en el año 2000 su segunda producción, la cual fue una completa sorpresa para todos sus fans, ya que Sorted, el nombre de este álbum, se salía completamente de la línea que nosotros conocíamos con DJ AccuCrack en su primer disco. Este ya está más inclinado al drum and bass, una rama muy oscura del drum and bass, y esto no es tanto. So To Speak fue, vamos a decir, que lo más fresa del disco, pero ellos siguieron haciendo música de este mismo estilo y que viene representando precisamente en lo que vamos a escuchar enseguida de su tercer álbum, The Dope King, del año 2002. Lo que vamos a escuchar enseguida es Renegade DJ, continuando este programa especial dedicado únicamente al señor Jamie Duffy. En paz descanse. Y bien, para que todo quien todavía se le hizo un poco fresa lo que les presentamos, Renegade DJ del álbum de Dope King, aquí tuvimos esto también de DJ IQ Crack. Con esto cerramos un bloquecito de tres tracks precisamente de este proyecto paralelo, pues bueno, para que ustedes conocieran la otra faceta de Jamie Duffy junto a Jason Novak. Esto fue Autodeceiver UK, que pertenece a la última producción también como tal, que fue Humanoids from the Deep, una producción de Crack Nation Records en el 2007. De hecho, salieron a la par el disco Humanoids from the Deep de DJ IQ Crack y el disco Psycho the Rapids de Accumulation. Más o menos salieron, yo creo que con una diferencia de semanas de la salida de uno y otro. Pero bueno, no fue todo lo que hizo Jamie Duffy junto a los hermanos Novak, ya que por ahí hubo también otro proyecto que titularon, bueno, al que llamaron Iron Lung Corporation, y que pues eran miembros de Accumulation, concretamente hablando de los hermanos Novak y de Jamie Duffy en algunos tracks, y también por ahí se incluían algunos miembros también de otra banda llamada The Clyde People, la cual también estaba muy en boga por allá mediados de 1990, y editan en el 96 a través de Reconstruction Records su álbum debut Big Shiny Spears, el cual precisamente contiene el track con el que comenzamos, el Frozen Shallow, que lo rehicieron con esta banda en ese año, igual ya con Jamie Duffy, tanto de músico como de ingeniero de sonido dentro del disco. Y bueno, lo que van a escuchar es un mega clásico, es un mix precisamente de dos tracks clásicos de Night Seraph, los mejores covers que he escuchado de Night Seraph definitivamente. Aquí está Iron Lung Corporation y esto es Join in the Murderous Chant. bien, cerramos con broche de oro este programa. Iron Lung Corporation, nuevamente esto de su segunda producción del 2002, Ditch the Attitude Polly. Esto fue I Am a Superstar, una producción también de Underground Inc. Records. Bueno, los detalles de la muerte de Jimmy Duffy, nuevamente les digo, no, nunca se dio así un informe oficial. De hecho, la muerte de Jimmy Duffy fue primeramente anunciada por el señor Bill Leeb de Frontline Assembly. Él fue quien se dio cuenta precisamente de que Jamie había fallecido y lanzó la noticia a través de Sideline Music Magazine, aunque se maneja que hubo por allí un tweet que el mismo Jamie lanzó a través de su cuenta personal, en la cual editó una fotografía con varias, varias pastillas, medicamentos que él estaba tomando en ese entonces, pero no hay ninguna nota de suicidio ni nada por el estilo. Por eso es que, pues bueno, hay muchas cosas que se dicen alrededor de su muerte, pero realmente nunca quedó esclarecida. Bueno, agradezco nuevamente el favor de su atención, espero que les haya gustado este programa especial dedicado al señor Jamie Duffy, en paz descanse. Nos escuchamos la próxima semana con más de lo mejor de la música industrial y derivados, aquí únicamente en Electroshock. Radio Universidad presentó Electroshock, versión 3.3. Producción y locución por Luis Iberger. Música de rúbricas. Inicio, Cell Dweller, First Person Shooter, cortesía de Pix Music. Y D-Sector, Conquest and Liberty, cortesía de Cop International. Salida, Cell Dweller, Solid State Playmate, cortesía de Pix Music. Electroshock es un programa de Underground Producciones para Radio Universidad. Todos los derechos reservados. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.